y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! ¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura geek. Yo soy Alri y en esta ocasión toca un nuevo podcast y vamos a regresar con algunas viejas secciones, unas secciones que ya teníamos un poco olvidadas, como la sección de Feel the Beat y la sección de Freak Cinema. Aunque Freak Cinema sí sale casi cada semana, pero Feel the Beat ya casi no la habíamos mencionado, nuestra sección de música. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar con el programa de esta semana, yéndonos directamente al mundo del lado de los videojuegos. Es raro que comience hablando de videojuegos, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con las noticias del mundo de los videojuegos. Y vamos a iniciar con una noticia de Nintendo, ya que la Nintendo Switch ya es compatible con el mando de GameCube, esta hermosa consola que todos tuvimos a inicios de los años 2000 y que era muy innovadora en su momento. Pues que creen, ya también es compatible con la Nintendo Switch. Y de hecho salió un promocional bastante coqueto de la Nintendo Switch haciendo un homenaje a esta vieja, viejísima consola. La última actualización del sistema de Nintendo Switch ha traído consigo una característica oculta que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Nintendo Switch ya es compatible con el mando de GameCube, tal y como ha informado el portal Eurogamer. Tras la actualización de Switch, es posible conectar el mando clásico de GameCube con la consola a través del adaptador lanzado para Wii U. De igual manera, conectando el mando de GameCube al adaptador y a este último al Nintendo Switch a través de su puerto USB, la consola detecta el clásico gamepad como si fuera un mando USB más y permite jugar sin problema alguno. En este sentido, hay que señalar que conectar otros mandos como el del Xbox 360 a Switch por medio del cable USB no ha dado resultado alguno, por lo que la actualización solamente... ¡Ah! Ya se me cayó el celular. Siempre cuando grabo un audio se me cae el maldito celular. Solo ha dado compatibilidad con el GameCube. Como es lógico, la compatibilidad de este mando abre de nuevo las puertas a la tan ansiada llegada de juegos de GameCube a Nintendo Switch a través de la consola virtual. Aunque Nintendo aún no se ha pronunciado al respecto, pues ya estaremos comentando las notas que vayan saliendo más adelante. Continuando con el mundo de los videojuegos, Xbox One X moverá... Es tan difícil pronunciar esto, pero bueno. Moverá juegos de 360 a resolución 4K nativa. Bueno, nativa según ellos. Cada vez queda menos para que se produzca el lanzamiento oficial del Xbox One X. Y cada día... ¿qué pasa? Conocemos nuevos detalles sobre la nueva consola de Microsoft. Como ya sabemos, Xbox One X también dará soporte a la retrocompatibilidad de juegos de Xbox 360 y de la primera Xbox. Que los primeros tres, ya conocemos cuáles son los primeros 13 juegos que van a tener retrocompatibilidad para el Xbox. Ya ahorita lo estaremos mencionando más adelante. Y bueno, ya también sabemos que según ha aclarado Albert Panello, director de marketing de Xbox, a través de su cuenta personal de Twitter, Xbox One X Pro podrá mover juegos de Xbox 360 a resolución 4K nativa, y esta mejorará visual de los títulos será posible gracias a que Xbox One X, Dios, ¿por qué lo ponen tanto en la nota? Será capaz de ejecutar los juegos de Xbox 360 a 9X, una resolución que One X será... Traten de decir Xbox One X 4 veces seguidas sin equivocarse. Como les decía, Xbox 360 a 9X, una resolución que funciona a través del mismo funciona a 3 veces el número real, es decir, si un juego original de Xbox 360 se ejecutaba a 720, este podrá ser ejecutado a resolución 4K nativa en Xbox One X. Por supuesto, los juegos de la Xbox original también contarán con importantes mejoras de resolución en Xbox One X, ya que se podrán ejecutar a 16x, unas 4 veces el número real, algo que hará que se queden cerca de los 4K, es decir, si un juego de Xbox se ejecutaba a 420p, en su día, hoy Xbox One X podrá alcanzar una resolución de 1920p, y es que Microsoft haya creado la consola más potente del mercado va a permitir a sus usuarios disfrutar de títulos clásicos como nunca antes se había hecho. Mientras que esperamos que llegue el 7 de noviembre para que llegue la Xbox One X, pues ya puedes ir apartando tu consola en tu tienda de videojuegos favorita. Y como bien mencionábamos, ya se ha confirmado la lista de los primeros 13 juegos retrocompatibles de Xbox con el nuevo Xbox One X. ¡Ah! ¡Oh, me choca ese número! Y bueno, la lista es la siguiente: Star Wars Knights of the Old Republic, o Star Wars Caballeros de la Antigua República, Ninja Gaiden Black, Red Faction 2, Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, Grabbed by the Goblins, Psychonauts, Dead to Rights, Crimson Skies, Fusion Frenzy, Black Side Mayors, Pirates, Blood Rain y The King of Fighters New Wave van a ser los juegos, los primeros 13 juegos de la Xbox clásica que podrás jugar en Xbox One X. Y una noticia mala para los jugadores y desarrolladores de Destiny, ya que Destiny 2 pierde a 2 millones de usuarios diarios en apenas mes y medio. Destiny 2 fue sin duda uno de los lanzamientos más sonados del pasado mes de septiembre y lo demostró con unas cifras iniciales de usuarios realmente impresionantes que superaron la cifra del millón de usuarios simultáneos durante más de 8 días consecutivos. Fue durante las primeras semanas de Destiny 2 cuando el número de usuarios diarios del juego alcanzó su apogeo, alcanzando un pico de 3.670.620 usuarios el día 16 de septiembre y 10 días después de su salida, según informa el portal Destiny Trackers. Ahora estas cifras han cambiado pues drásticamente y lo han hecho en un periodo de tiempo bastante corto, que no llega a los 2 meses siquiera, según informan desde Game Watcher. Y de acuerdo con los datos que aporta Destiny Tracker, Destiny 2 ha perdido a 2 millones de usuarios en apenas 6 semanas. El shooter de Activision ha pasado de recibir diariamente 3.6 millones de usuarios en sus modos PvE a contar actualmente con 1.8 millones de usuarios en esta faceta del juego. Sin embargo, esta bajada de usuarios palidece cuando miramos a los modos PvP de Destiny 2, en los que el juego ha pasado los 3.528.025 millones de usuarios diarios a los 881.300 usuarios, una bajada de casi 3 millones en el número de usuarios diarios. A pesar de esto, las cifras actuales siguen siendo bastante fuertes y a muchos títulos les encantaría recibir a 1.8 millones de usuarios al día, pero estos datos no dejan de mostrar una bajada que hay que tener muy en cuenta por parte de Bungie y de Activision. Y por supuesto, estas cifras aumentarán dentro de poco con la llegada de Destiny 2 a PC, el cual estará disponible el próximo 24 de noviembre a través de la plataforma Battle.net de Blizzard, y será interesante ver cómo evolucionan las cifras de usuarios tras la llegada del juego a los ordenadores, así como la futura llegada de nuevos eventos y contenidos al juego. Debo de admitir que cuando salió la primera parte de este juego se me hizo algo completamente interesante y visualmente me agrada mucho este juego. Nunca he tenido la oportunidad de jugarlo, pero se ve bastante chido, debo de admitirlo. Continuando con las noticias, Doom para Nintendo Switch correrá a 30 fotogramas por segundo, según afirma Bethesda, la desarrolladora de este juego. Pocos se esperaban el anuncio de Doom para Nintendo Switch hace apenas un mes y tampoco fueron muchos los que se esperaban que el juego fuera a llegar ya mismo a la consola en tan solo 3 semanas. El shooter de Bethesda constituyó uno de los lanzamientos más gratificantes de 2016 con una jugabilidad al estilo clásico pero perfectamente adaptada a los tiempos que corren y ahora llegará a Nintendo Switch para ofrecer la misma experiencia que el resto de las plataformas pero con alguna otra que otra diferencia. Las diferencias radican principalmente en el rendimiento de este Doom y es que según han mencionado desde Bethesda, el nuevo Doom para Nintendo Switch correrá a una tasa de 30 imágenes por segundo y no a 60 fotogramas por segundo. El juego y la tecnología de renderizado interna de Doom son tremendamente escalables. A la hora de llevar Doom a Nintendo Switch, nos hemos puesto como objetivo unos gráficos impresionantes a unos 30 fotogramas por segundo sólidos y al mantener una tasa consistente de 30 FPS. La experiencia se mantiene fluida y suave en todo momento. Por tanto, tal y como ha confirmado la propia Bethesda para la revista Rolling Stone, el nuevo Doom para Nintendo Switch funcionará a unos 30 fotogramas por segundo estables para ofrecer la mejor experiencia de juego posible sin comprometer el gran aspecto del juego. Y por otra parte, la compañía ha reiterado que todos los juegos para un jugador de Doom estarán incluidos en un cartucho de Nintendo Switch de 16 GB y que han revelado cuál será el tamaño que ocupará la descarga de multijugador, el cual requerirá 9 GB de espacio libre. En cualquier caso, pues nada más les recordamos que Doom llegará para la Nintendo Switch el próximo 10 de noviembre como una experiencia diseñada específicamente para la consola que nos permitirá disfrutar de la jugabilidad de Doom tanto en nuestra casa conectándonos al televisor como fuera de ella en modo portátil gracias a las funcionalidades de la consola de Nintendo. Continuando con las noticias, ahora nos vamos al lado DCita de la fuerza. Y comenzamos las noticias del lado de Zeta de la Fuerza con un pequeño spoiler por si estás leyendo Batman Metal. Pues adelante unos cuantos segunditos, unos cuantos minutos al programa, ya que esto es información del evento que si no has leído los últimos números puede resultar relevante para ti y que se te pierda la sorpresa a la hora de leer el cómic. Y bueno, ya dicho el anuncio de spoiler, pues el nuevo cómic de DC, Batman The Drowned, sí, de la serie DC Metal, pues ha presentado a la versión femenina de Batman, llamada Bryce Wayne. Al contrario de lo que podemos creer, este personaje no es una nueva compañera en la lucha contra el crimen del Caballero Oscuro. Se trata de un mundo paralelo y muestra lo que pasaría si Bruce Wayne fuera mujer y se llamara Bryce Wayne. Qué gran original, pero está bien chido. En la presentación de la mujer, Batman se explica que ella procede de Tierra menos 11, otra realidad del Dark Multiverse de DC. En esa realidad, su tragedia no es la pérdida de sus padres, sino la de su pareja, Sylvester Kyle, conocido como Catman. A pesar de ser la versión femenina de Batman, Bryce esconde en su alma mucha más oscuridad que Bruce, y de hecho en Batman The Drowned la veremos declarando la guerra a Atlantis para acabar con Aquaman, o mejor dicho, Aquawoman, que aquí también es su mujer en este cómic. Para acabar con Atlantis y su líder, Bryce se somete a una cirugía para mutar su ADN con la que de los habitantes acuáticos, la versión femenina de Batman, se hace tan fuerte y poderosa como Aquaman y con el tridente en su poder crea un ejército de zombies con la misma mutación genética al que se conoce como Agua Muerta o Water Dead para acabar y extinguir a Atlantis y a todos sus habitantes. En Batman The Drowned, Bryce Wayne es sinónimo de total devastación, al menos por su guerra con Aquaman. Este personaje se ha convertido en su presentación como uno de los personajes más crueles de DC Comics. Continuando con el gran evento de... Bueno, ya hasta aquí acabaron los spoilers. Continuando con este gran y divertido evento que viene siendo el Dark Knight Marvel, pues resulta ser que el gran dios chamánico Grant Morrison se une a este evento en 2018. El aclamado escritor está de regreso a DC Comics para trabajar con Scott Snyder en un especial one shot de la serie Batman Metal, el cual llevará por título Batman Dark Knight Rising The Wild Hunt número 1, el cual estará programado para publicarse el próximo 14 de febrero de 2018, y este anuncio fue hecho por el escritor Scott Snyder a través de su cuenta de Twitter con una imagen. Y originalmente este título sería escrito por Zack Snyder, James Tynion IV y Joshua Williamson, pero quedarían relegados para que estos le dieran su lugar al dios Grant Morrison. Y también no es la primera vez que Grant Morrison se suma a un proyecto de DC actualmente, ya que también el escritor está embarcado actualmente en el título de Sideways, que también está creado por Justin Jordan y Dan Didio. Dark Knight Rising de Wild Hunt es una expansión del título Dark Knight Metal, donde los Dark Knights continúan su andar por el multiverso oscuro de DC Comics, buscando al equipo conformado por The Flash, Cyborg, Detective Shim para evitar que puedan completar su misión para salvar el universo. Este número también promete responder qué pasó con Metal Man y veremos la llegada del nuevo miembro a su equipo. Qué bueno está este cómic. Ya saben, para más información al respecto del Dark Knight Metal, vayan a su tienda de cómics favorita, llega un cómic cada semana. Continuando con el universo de DC Comics, DC planea una película de Deathstroke, damas y señores, con el director de The Wraith. No sé cuál es la película de The Wraith, para ser muy honesto, pero esto ya me prendió, damas y señores. Warner Bros. Quiere dar protagonismo a otros villanos del universo DC, ya que actualmente se ha conocido la noticia de que nada más y nada menos que Jared Evans, director de The Wraith, está en conversaciones para escribir y dirigir una película en solitario basada en El Asesino, la cual estaría protagonizado por el actor Joe Manganiello. Aún no se sabe nada al respecto de los fichajes, pero ya se conocía que el actor fue elegido como Deathstroke para la película de The Batman cuando el proyecto estaba a manos de Ben Affleck. Sin embargo, no está claro si el villano aparecerá en la cinta ahora que el director Matt Reeves está reescribiendo el guion por completo. La primera aparición de Deathstroke en los cómics fue en el año de 1980 en Teen Titans. El personaje, cuyo verdadero nombre es Slade Wilson, es un asesino experto con una gran fuerza y resistencia, y en la televisión ha sido interpretado por Manu Bennett en la serie de Arrow. Con esto nos abren la posibilidad de que posiblemente, damas y señores, veamos a los Titans enfrentándose a nada más y nada menos que a Deathstroke, lo cual sería algo completamente épico y que yo muero de ganas de ver. Continuando con el universo de DC Comics, para la serie de Gotham, pues ya nos han presentado al Profesor Pig, el cual se ve muy, pero muy jodidamente creepy. Gotham nos regala una dosis extra de escalofrío justo a tiempo previo para el Halloween, y Fox ha revelado al primer vistazo al el inquietante villano de DC Comics, el Profesor Pig, que se presentará de manera oficial la siguiente semana en la serie de Gotham, en el capítulo que se titula Hawk Day Aftermoon, y se involucra de lleno en el horror, mientras que tentativamente nos muestran la búsqueda de Gordon y Bullock sobre un asesino en una serie que ha estado detrás de los policías y luego encaja sus cuerpos con las cabezas de cerdo cercenadas. Goteando con la tensión y atmósfera, el promocional ofrece un amenazante Profesor Pin, acompañado de la melodía Three Blind Minds, pero con el ritmo de un canto fúnebre. Gotham claramente no se frenó en la descripción de Pig, una entrada relativamente nueva en la amplia lista de villanos de Batman, y este personaje fue presentado en 2007 por Grant Morrison y Andy Kubert en Batman 666. El Profesor Pig es descrito como una persona que desea idealizar a las personas al adaptarlas con formas de muñeca, pero aunque no está claro si esas muñecas vivientes aparecerán en el drama de Fox Pig de Gotham, parece ser fiel al original. La sinopsis del capítulo va de la siguiente manera. Gordon y Bullock están entusiasmados con un asesino en serie que ha estado asesinando a policías y vistos a sus víctimas con las cabezas cortadas de cerdo como su marca distintiva. Mientras tanto, Sofía trata de conquistar a Penguin y Tom Hinds Nigma y Grundy se encuentran con una casa nueva. A Dark Knight of Day Aftermoon se estrena en la próxima semana a través de Fox. Continuando con esto, pues el director de Shazam ha confirmado la fecha de estreno de Shazam para el 2019, esto a través del foro de Reddit, el cual ha confirmado de que la película pues está programada para estrenarse en abril de 2019. Originalmente Warner y New Line Cinema pactaron que la fecha de estreno, pero pues bueno, ya es oficial, la película llegará en abril de 2019, el mismo año que nos llega Gambit, Captain Marvel y Avengers 4. Continuando con estas noticias, Aquaman ya terminó su rodaje. Y continuando con las noticias de Aquaman, pues también se ha revelado que Aquaman tendrá varias escenas de lucha en el fondo del mar en la nueva película de la Liga de la Justicia. Jason Momoa, quien da vida a Aquaman, el cual... Jason Momoa, quien da vida a Aquaman, ha dado alguna pista reciente sobre el carácter de su personaje y menciona lo siguiente: él no cree en sí mismo, no sabe qué hacer con los poderes que tiene. De esto es lo que menciona el personaje. Esto es algo muy interesante, ya que quizás en la Liga de la Justicia no lo veamos desarrollar todo su potencial contra Steppenwolf y su ejército de parademons. Pero pues sí sabemos que va a tener un par de escenas muy muy interesantes abajo del agua. Justice League se estrena el próximo 17 de noviembre de este año. Pues, hablando de la Justice League, pues ya han revelado dos canciones, dos nuevos soundtracks de esta película. El disco de la película de Warner Bros. Y DC incluye canciones de Sigrid, los White Stripes y Gary Clark Jr. Y finalmente nos han revelado un poquito de la música original para esta película, la cual viene siendo el Heroes Theme de Danny Elfman y la canción de Friends and Foes, también de Danny Elfman, dos canciones que de hecho están escuchando justamente ahorita de fondo. Continuando con esto, pues la lista de las canciones que van a venir en el soundtrack son Everybody Knows de Sigrid, The Justice League Theme por Logos, Heroes Theme, Batman on the Roof, Enter Cyborg, Wonder Woman Rescue, Hippolyta Arrows, The Story of Steppenwolf, The Amazon Mother Box, Cyborg Meets Diana, Aquaman in Atlantis, Then There Were Three, The Tunnel Fight, The World Needs Superman, ¡oh, qué emoción! Spark of the Flash, Friends and Foes, Justice League United, Home, Bros and Diana, The Final Battle, A New Hope, ¡oh! Anti-Heroes Theme, Come Together de Larry Card y Young Excel, Icky Tom de White Stripe, The Turning Fight, The Final Battle, Lane Bonus Track y Mother Russia como Bonus Track. El disco estará disponible de manera digital a partir del 10 de noviembre de 2017 en antelación al estreno de la película el 17 de noviembre. Una edición de dos discos estará a la venta a partir del 8 de diciembre, mientras que la edición en vinil llegará hasta el 9 de febrero del 2018. ¡Ah! ¡Oh, ya estoy súper emocionado con esta película! Hablando de la Liga de la Justicia, J.K. Simmons confirma que ya se está trabajando en el guión de la secuela de la Liga de la Justicia. Y a pesar de que aún quedan unas semanas para que llegue al cine la primera entrega de la película de la Liga de la Justicia, Warner Bros. Pictures ya está trabajando en el guión de la Liga de la Justicia 2, así lo ha anunciado J.K. Simmons, actor que interpreta al comisario Gordon en el universo cinematográfico DC, durante una entrevista para Total Film. Esta es solo la primera película de la Liga de la Justicia, aunque esperamos que haya unas cuantas más. Warner Bros. Pictures ya ha estado trabajando en los guiones de The Batman y de la Liga de la Justicia 2 y anunció el veterano actor mientras explicaba el papel de su personaje dentro del universo de DC. Esta solo se presenta al comisario Gordon y no tiene mucho que hacer, la sensación es que solo di los primeros pasos de lo que más tarde será su personaje. Aunque Warner Bros. Aún no ha querido dar a conocer más detalles al respecto, suponemos que lo que hará tras ver cómo funciona la primera película de la Liga de la Justicia, pues, se nos dará la noticia de que ya se está trabajando en el guión de la Liga de la Justicia 2. De momento no sabemos gran cosa, aunque es bastante factible que Zack Snyder se vuelva a encargar del proyecto tras abandonar esta película reciente al final del rodaje debido a un problema familiar. Por otra parte, la fecha de estreno se ha retrasado hasta el 7 de noviembre de 2019 para dejar hueco a The Batman, que llegará a los cines el verano de ese mismo año. Por otra parte, la primera entrega de la Liga de la Justicia pues ya llegará el próximo 17 de noviembre y el filme reunirá por primera vez a algunos de los superhéroes más icónicos de DC Comics como Batman, The Flash, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman y Superman. Maldita sea, qué emoción, qué gran emoción. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte musical. Ya necesito un poco de agua, water, para poder respirar. Regresamos aquí a Freak Noob News. Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. mis órganos. Órganos humanos inferiores. ¡Uy, ay! ¡Mi Squidly Spooch! Y regresamos a Freak Noob News, su canal de Cultura Geek. Bueno, una noticia rápida de Disney, ¿no? De Star Wars. Es que es un rumor el cual dice que Snoke es nada más y nada menos que el clon de Luke Skywalker. Y de hecho había sacado una sección con varias... supuestos rumores de la película de Star Wars. Como que en el tráiler también Luke no le está hablando a esta Rey, sino que le está hablando a Kylo Ren, debido a los pronombres que ocupa, que son pronombres masculinos. Así que podría estarle hablando a Kylo, pero pues, nada confirmado realmente. Así que vámonos a lo seguro. Y es por eso que, ay, acabo de cerrar la página. Es por eso que nos vamos directamente a las noticias del lado Marvelita de la fuerza. El personaje de Valkyria va a ser el primer personaje abiertamente bisexual en el universo cinematográfico de Marvel Studios. Vincent D'Onofrio regresa para la tercera temporada de Daredevil. Él está programado para regresar en el papel de Wilson Fisk para la tercera temporada, el Kingpin del Crimen. El actor nominado al premio Emmy fue el villano principal de la primera temporada del show e hizo una pequeña aparición en la temporada 2 el año pasado. El actor había dejado entrever su regreso en su página de Twitter. Y adicional al regreso de Vincent D'Onofrio, Eric Olsen será quien esté tomando las funciones como showrunner para esta nueva temporada. El show actualmente está en preproducción, no tiene por el momento una fecha de estreno, pero para el caso tampoco las temporadas de Jessica Jones y Luke Cage. Los estaremos manteniendo informados al respecto de esto. En otras noticias, Ojo de Halcón, Hawkeye podría tener un gran cambio en Avengers Infinity War 4 o Avengers 4. Debido a algo bastante grande, y esto puede contener spoilers, ya que en recientes fotografías se le vio a el actor, a este, ¿cómo se llama el actor? Jeremy Renner. Con unas, con un traje negro. Y este traje negro podemos ver en las... Bueno, o sea, está cubierto, pero podemos ver parte del traje, el cual tiene botas negras, las cuales hacen una muy, pero muy clara referencia al personaje de Ronin. Este personaje que se desarrolla después de Avengers Disassemble en el mundo de los cómics. Así que muy posiblemente podamos ver a Ronin en la pantalla grande para Avengers 4, la cual llegará a los cines el 3 de mayo de 2019. Por otro lado, confirman que ya existe un guión para la película de X-23 y el director de Logan, James Mangold, está trabajando en el mismo. El éxito de Wonder Woman se solidifica más para los estudios y hay mucho menos miedos de tener a una mujer en el protagónico, declaró Mangold a The Hollywood Reporter. Entre más logros se consigan, más espacios se van a generar y se dirá, bueno, aquí está nuestra protagonista mujer y es increíble. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Y es justo ahí donde estamos soñando con el guión de X-23. El final de Logan deja espacio perfecto para seguir la historia de X-23 con Laura escapando a un santuario ubicado en Canadá de nombre Den, junto con algunos otros miembros mutantes. De igual forma, el destino de Logan da pauta para que ella pueda tomar su lugar en el universo de las películas de 20th Century Fox. Logan fue aclamada por la crítica e inclusive 20th Century Fox está buscando que la cinta sea una candidata para la temporada de premios, y la cinta sumó más de 617 millones de dólares en la taquilla mundial y marcó la despedida de Hugh Jackman en el papel de Wolverine luego de 17 años de estar interpretando a este personaje. Continuando con las noticias, la película de Venom ha iniciado finalmente su rodaje, y no solamente esto, sino que también se ha revelado de que Tom Hardy estará dando vida al personaje de Venom a través de la tecnología de Captain Motion, eso. Lo cual pues es algo completamente interesante y ojalá lo hagan bien, ya que lo mismo hicieron para Hulk en la última película de Thor. Y por los trailers que hemos visto se ve brutalmente feo, se ve horrible, pero ojalá, le tengo fe a este. Continuando con las noticias y ahora saliéndonos del lado Marvelita de la fuerza y entrando al lado de Seita de la, digo, Star Wariano de la fuerza, Swarovski lanza nuevas figuras de Star Wars, los cuales son verdaderas joyas, literalmente joyas de colección. Inspirados en Citripio, que tiene un costo de $5,299, R2-D2, el cual tiene un costo de $3,999, y finalmente Bebocho, el cual tiene un costo de $2,399. Yéndonos a noticias de Marvel, se me traspapeló esta nota, perdón. Ya está a la venta el soundtrack de Thor Ragnarok, esta película que de hecho ya se estrena a nivel mundial en el momento en el que están escuchando esto, pero que aquí a México llegará una semana después, gracias México. Pues ya está a la venta el soundtrack, el cual cuenta con 23 canciones y pues ya lo puedes encontrar en plataformas de streaming como iTunes Music y Spotify. Y ahora nos vamos volando rápidamente a nuestra sección de Freak Cinema, la capital del cine. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Y comenzando con las noticias del cine ya de manera general, fuera de Marvel, fuera de DC Comics, la película de... bla bla bla... la película de Godzilla Kaiju Wakusei tiene un nuevo tráiler. Esta película, que llegará el 17 de noviembre en la plataforma de Netflix, pues ha revelado un nuevo tráiler, el cual se ve brutalmente genial, damas y señores. Amo los Kaijus como no tienen ni idea. Godzilla Kaiju Wakusei se estrena el del 17 de noviembre en Japón y en la plataforma Netflix en todo el mundo. Tiene como directores a Kabun Shisou de Detective Conan de Darkest Nightmare y a Haruki Seita de Ajin y Knights of Sidonia. El estudio de animación Polygon Pictures es el encargado de la animación, mientras que la historia lleva la firma de Gen Urobuchi de Pualamagi, Madoka Magica y Psycho Pass. Los diseños de los personajes son obra de Yuki Moriyama, de Tales of Vesperia y The First Strike. La aparición de gigantescas criaturas llamada Kaiju y el gran Godzilla fueron el detonante de una batalla que ha durado medio siglo y que terminó con los humanos huyendo de su propio planeta. Haruo, el protagonista, vio con sus propios ojos cómo Godzilla mató a sus padres, por lo que su deseo es volver a la Tierra y matar a la criatura. Para ello no duda en unirse a un grupo de personas que tiene previsto volver a su planeta natal para ver cómo se encuentran las cosas ahí, pero ya han pasado miles de años y se encuentran en un ecosistema nuevo en donde Godzilla se ha vuelto el rey de la cadena alimenticia, maldita sea. Yes. Continuando con el mundo de los Kaijus, el director de Pacific Rim 2 habla sobre el crossover de que podría hablar con King Kong y Godzilla. Para los que han soñado durante los últimos años con un crossover entre Pacific Rim y los monstruos de Legendary, es decir, Kong y Godzilla, sus sueños podrían estar más cerca de cumplirse que nunca, así lo ha asegurado el director de Pacific Rim's Insurrection, Steve N. The Knight, durante una entrevista para el portal de Collider. En ella, el showrunner de la serie de televisión Daredevil ha querido dejar la puerta abierta a un crossover de este tipo, en lo cual menciona: no diré que haya easter eggs de Godzilla y King Kong en la película Insurrection, pero hemos hablado muchísimo sobre la posibilidad de cruzar esta frontera. Mira, creo que sería fantástico que el universo de Pacific Rim se una al Legendary Monster Universe. Es lo más natural y parte de nuestro gran plan general después de la tercera entrega es llevar a cabo esto. Es algo que podría suceder, siempre ha sido una posibilidad. De momento no es una certeza, pero es algo meramente teórico en este momento, pero como fanático de este tipo de cine me encantaría que sucediera. Sin embargo, para que esto suceda primero habría que salvar un escollo no poco importante, y es que a pesar de que ambas franquicias pertenecen a Legendary, no todas las películas están distribuidas por los mismos estudios. Mientras que Godzilla y Kong Skull Island han sido distribuidas por Warner, la saga de Pacific Rim pertenece a Universal. Así que lo primero sería poner de acuerdo a ambos estudios para que esto suceda, cosa que no pinta de manera tan fácil. El que sí va muy bien encaminado es el futuro del cruce entre King Kong y Godzilla, ya que la idea es que la película esté lista para 2019 o 2020, momento en el que el Legendary podría comenzar a plantearse la inclusión de los Jaegers en el Monsterverse. Emocionados, porque la verdad es que yo sí. Continuando con esto, un fan realizó un tráiler mezclando la música de La La Land y algunas imágenes con Blade Runner, creando ahora el famoso La La Land 2049, una mezcla de Blade Runner y este musical. La verdad es que luce bastante, bastante bien, es algo que tienen que ver. Así que lo vamos a dejar en la página de Facebook y en la página de Twitter para que vayan y vean este corto, que la verdad está brutal. Por otro lado, y hablando de Blade Runner, Hideo Kojima opina sobre Blade Runner 2049 y Blade Runner. Hideo Kojima ha publicado un interesante artículo para el Excel analizando la reciente estrenada Blade Runner 2049 y su experiencia con el clásico original Blade Runner, dirigida por Ridley Scott en 1982. No es la primera vez que el creador de Metal Gear Solid, actualmente centrado en el desarrollo de Dead Stranding, muestra su pasión por el cine Y es que hace unos meses Hideo Kojima alabó la película de Kong y Skull Island. Volviendo al artículo que hoy nos ocupa, pues en esta ocasión pues ha hablado sobre sus primeras experiencias con Blade Runner y también ha realizado interesantes comentarios sobre Blade Runner 2049, la esperada secuela del clásico que ha sido dirigido en esta ocasión por Denis Villeneuve. En esta ocasión pues me voy a tomar la molestia para leer esta nota. Hideo Kojima asegura 35 años después de la original, llega esta verdadera secuela. No es un reinicio, ni un clon, ni un refrito, sino una continuación directa. Es la sublimación de los misterios de la original. Le dé 35 años de fantasear y reflexionar sobre preguntas que quedaron sin respuesta. La estructura y la atención por el detalle es un puro Blade Runner, al tiempo que asistimos a una nueva visión gracias a Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Es una obra milagrosa. El creativo también destaca el gran impacto que tuvo Blade Runner en su vida, recordando que su primer contacto con el aclamado universo de ciencia ficción fue a través del libro de Philip K. Dick. Para Kojima, Blade Runner fue un fracaso comercial debido a que su visión y su historia estaban muy por delante del espectador medio de aquella época, y como ocurre con muchos otros clásicos, el creador de Metal Gear Solid piensa que la película de Ridley Scott se ha ganado el título de obra de culto con el paso de los años, gracias también a las 5 diferentes versiones de la película original que se pueden ver hoy en día, al éxito del mercado doméstico y a la gran cantidad de interpretaciones y preguntas que han dado lugar a la película desde su estreno original. Pero vayamos con la pregunta más importante, y es que seguro pues a muchos ya como sabrán, ya después de haber visto ambas películas, Blade Runner y Blade Runner 2049, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues tras repasar algunos de los trabajos de Denis Villeneuve y expresar su admiración por el director de películas como La Llegada o Sicario, Hideo Kojima lanza una conclusión final que viene siendo que Blade Runner 2049 sigue fielmente los pasos de Blade Runner, al tiempo que es un trabajo innegable de Denis Villeneuve. No veo el momento de debatir cuál es mejor. Creo que la mayoría de los espectadores estarán satisfechos con la película y no espero mucha controversia en torno a ella. Esta película es la respuesta correcta y al final siempre soñamos tras Blade Runner. Si bien podría no alcanzar el sueño de la vida eterna como producto comercial al más puro estilo Star Wars o Marvel, creo que Blade Runner 2049 da vida a Blade Runner como película eterna. Es una película milagrosa que ha llegado a una conclusión sin final, y es por eso que seguiremos soñando con Blade Runner. Así que bueno, esto es lo que opina este director, este creador, este gran creativo llamado Hideo Kojima, que espero pronto venga a México. Me gustaría estar en una de sus conferencias. Y bueno, continuando con las noticias del mundo de ahora, del mundo de la televisión, Doctor Who presenta a su nuevo reparto de apoyo. Los nuevos integrantes son Bradley Walsh, quien ya se había rumorado para sumarse a la TARDIS en el papel de Graham, Taysim Coleman en el papel de Ryan y Madeep Gill en el papel de Jasmine. Y aunque ella no apareció en la foto, también veremos a Sharon D. Clarke sumándose al reparto. Si no saben de qué foto hablo, pues es una foto que subieron con la nueva doctora y el reparto nuevo de esta serie. La nueva temporada de Doctor Who con la onceava doctora de esta serie se espera se estrene en algún momento del otoño del 2018 en BBC, y el show está programado para tener 10 episodios de una hora de duración. De igual manera, esperemos que hagan como hace ya 3-4 años el Doctor Who World Tour, en donde en aquella ocasión presentaron a Peter Capaldi y a Gina Coleman. En esta ocasión esperamos que presenten a la nueva actriz de Doctor Who. Por otro lado, continuando con las series espaciales, Star Trek Discovery logra la renovación para su segunda temporada. Algo bastante bueno y que me tiene bastante expectante es que Guillermo del Toro quiere hacer una película de BioShock. Por Dios, denle la maldita película, denle la película. Si son fans de la saga BioShock, posiblemente saben que la saga estuvo a punto de ser llevada al cine, aunque el proyecto finalmente fue cancelado. Ahora la esperanza de ver la ciudad submarina de Rapture reflejada en la gran pantalla renace, ya que el cineasta Guillermo del Toro ha asegurado que quiere hacer una película de BioShock. En cuanto a hacer una película basada en un videojuego, la que realmente vería sería BioShock, expresaba Guillermo del Toro en una de las declaraciones recogidas por el medio Ivy Times, y de igual manera menciona: me encantaría convertir BioShock en una película. Gore Verbinski estaba vinculado a ella y él hubiera sido perfecto. La mayoría de videojuegos son imposibles de adaptar, continúa explicando Guillermo del Toro. Los videojuegos y el cine son dos formas narrativas completamente diferentes. Sin embargo, durante décadas hubo esa maldición sobre las películas de superhéroes, a excepción de las originales de Superman y Batman. La mayoría de gente pensaba que el resto eran inadaptables. Luego encontraron una forma de hacerlo y funcionó. Del mismo modo, acabará pasando con los videojuegos, algo que permitirá adaptarlos con las películas realmente geniales. Además, Guillermo del Toro continúa hablando sobre su vinculación a los videojuegos tras participar en P.T. Silent Hills y en el nuevo Death Stranding de Hideo Kojima. Los buenos juegos se acercan a la narración de historias en un sintaxis y forma narrativa diferente a las películas, la televisión o las novelas, comentaba. Son muy útiles, que se han convertido en un narrador mucho más ágil. El futuro de los videojuegos depende de los narradores completamente. Y por supuesto, tenemos que decir que por mucho que Guillermo del Toro tenga el deseo de llevar BioShock al cine, esto no parece decir necesariamente que lo vaya a lograr, lamentablemente. Habrá que ver cómo continúa esto en futuras notas. Ojalá sí, maldita sea, ojalá sí. Este mundo steampunk sería brutal en el cine. Y hablando de mundos, ahora pasando del steampunk al cyberpunk. ¿Alguna vez se preguntaron el significado de las líneas de código de Matrix? Pues finalmente ha sido revelado. Matrix nos contaba la historia de un programador, Neo, que acaba convirtiéndose en el líder de la revolución contra las máquinas cuando descubre que los humanos viven en una realidad virtual diseñada para que puedan seguir siendo utilizados como fuentes de energía de estas. Si algo recordamos todos de la película, fans o detractores de la obra de las hermanas Wachowski, es que aquel código verde brillante que invadía la pantalla, no obstante, no sabíamos si estas líneas significaban algo en concreto. 18 años después, el diseñador de este código para Matrix ha revelado su significado oculto y se van a reír bastante. En una entrevista con CNET por el estreno de la nueva película de Lego Ninjago, pues Simon Whitley ha revelado qué es lo que hay detrás de este enigma. Me gusta decirle a todo el mundo que el código de Matrix está compuesto por recetas de sushi japonesas. El diseñador de producción ha revelado que para crear este código escaneó los caracteres de los libros de cocina japonesa de su esposa. Sin ese código no hay Matrix, añadió. Durante los años de producción de esta trilogía, Simon Whitley era un diseñador aún desconocido y su nombre no figuraba en los títulos de la primera película, tampoco en Matrix Reloaded y Matrix Revolution. Así que ya saben, si alguna vez se preguntaron qué son los códigos, pues

Oh, ¿en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto a los músculos? Ay. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de Los Vigilantes Bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Y como hoy regresamos aquí a Freak Noob News. Y como se podrán dar cuenta, últimamente no ha estado el buen joven Gaf en nuestro programa. No porque nos hayamos peleado, ya lo dejen claro eso, sino porque pues falta de tiempo realmente. Así que le dije, joven Gaf, ¿quieres mandar un audio? ¿Quieres salir aunque sea de esta manera en el podcast? Y me dijo, va. Y dije, pues, va. Así que los dejo a continuación con la sección del joven Gaf, que al igual que ustedes la voy a escuchar yo también en este momento. Y acabando la sección del buen Gaf, nos vamos a nuestra sección de Feel the Beat. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos escuchas de Freak Noob News. Soy Gabriel Chávez. Algunos me recordarán por haber participado con el joven Ali en podcasts anteriores y que también colaboro en la página de Facebook de The Top Comics, poniendo algunas noticias que van transcurriendo a lo largo de los días. Y pues por cuestiones de tiempo, el joven Ali y yo no hemos podido concordar para grabar un episodio juntos, un podcast juntos, como se hacía anteriormente, pero tuvo la brillante idea de incluir un pequeño audio de mí hablando sobre alguna cosa en específico, sobre cómic, cine o cultura general, valga la redundancia. Lo que yo quiero decir en este primer clip especial de estos podcasts es sobre algo que a mí en la verdad sí me movió bastantes sentimientos cuando me enteré, y fue que por parte de Marvel México, o es lo que sea TVG, que es el sitio de Televisa que publica las licencias de Marvel, DC y Vértigo, pues resulta que por la covacha nos informan que se va a cancelar el formato semanal de cómics. Este formato semanal que venía desde octubre de 2006, que se ha publicado por más de 500 números, va a llegar a su fin en diciembre, bueno, prácticamente final de año, ¿no? En el año 2017. Ahorita se terminó de publicar lo que fue una miniserie de Luke Cage, de Ratakovsky, que fue el creador de las chicas superpoderosas, que él escribió y dibujó, y que van a seguir. Así que para concluir esta etapa van a ser Night of the Living Deadpool de 4 números, el primer arco de Runaways con Brian K. Vaughan, el creador, que fue el primer arco, y justo para la serie de Hulu, y al final tenemos la boda de Spider-Man, que eso va a dar por concluida la este formato de semanal, que empezó con Phoenix Ensign en octubre de 2006, que de hecho fue bastante curioso, el primer número de Phoenix Ensign, que venía con una química pequeña para colocar los números que iban saliendo de la miniserie de sobre Dark Phoenix y así, y quedan 5 números. Después fueron títulos como completar la serie de Venom, que se publica en ese entonces, que empezó como un bimestral de 48 páginas y 22 pesos, que se paró en el número 5. Serían 10 números regulares de la serie, y que se retomó en el formato semanal. También ahí vimos Marvel Zombies, y también vimos ahí la primera maxi serie de Marvel, que fue Civil War con todos los tie-ins y la edición y bueno, el título principal de Civil War, obviamente, los 7 números y todos los tie-ins importantes que abarcaba el dicho evento. Y también ahí vimos el nacimiento de la famosa portada variante, la primera portada variante que se publicó en Marvel México, que era una variante del Civil War número 1 de Michael Turner, que pues, prácticamente fue casi imposible conseguir, y que seguramente en la actualidad pues sí existen bastantes números limitados. Y también ahí pudimos ver las subsecuentes maxi series, que fueron Planet Hulk, Dark Reign, Secret Invasion, todos los maxi series o maxi eventos de Marvel, los Times se publicaron en ese formato. Obviamente había números perdidos como que se publican en Monster Edition o en los Omnibus, que eran bastante, números bastante enormes. Pero lo que perdió en Marvel, la especial semanal, fueron los mega eventos. Había unas ediciones limitadas, unas pequeñas títulos que abarcaban 5 o 6 números que se publicaron también ahí. Se publicaron también The Ultimates, primero el volumen 2 de Mark Miller y Ryan Hitch, consecuentemente el volumen 1. Y en el formato de Ministral fue Ultimates 3, que ya no estaba Mark Miller en las letras, sino fue algo. También se publicó desde el Capitán América por Mark Waid, se publicó Spider-Man Blue, se publicó otras series limitadas que la verdad pues ya en los tiempos digamos en este año fue lo que terminó más, se dejó un poco de lado las maxi series y demás. De las últimas mini eventos fue Monster Unleashed, si no mal recuerdo, que se publicó por esta semanal. Y pues ahorita ya este año ya veremos su fin, ¿no? Con estas últimas 6 limitadas. La verdad no sabemos qué pasará con este Marvel especial semanal que ocupará su lugar. Ahí están los Marvel Sellers, que son mini formatos de compendios que publican lo que ya se imprimió anteriormente. Y están con Marvel Aventuras, que se publican series que no se han visto publicadas, ¿no? Por ejemplo, en noviembre tendremos el especial de un Worthy Thor, ¿cómo se puede traducir eso? El no digno Thor, digamos que con Thor con brazo de metal y hacha, y que es por Marvel Aventuras y por Marvel Red Sellers. Vamos a tener Planet Hulk, que ya fue lo anterior, el evento, bueno, el título precedente a World War Hulk. Entonces no sabemos si estos dos formatos ocuparán el lugar de ese espacio de semanal. También se dice que el formato de series de semanal se va a ocupar por lo que es el evento de Marvel Legacy, no ese evento, sino el nuevo renacimiento de Marvel Comics, que van a ocupar algunas series, por ejemplo Defenders, puede ser Black Panther, que se estrena en febrero, lo cual sería bastante lógico digamos acoplar el estreno de la película de Black Panther con el cómic. A lo mejor también nos invita a los Cuatro Fantásticos con esto del Marvel 2-in-1, Defenders, que ya le había dicho, también algunos de Marvel Legacy. Entonces ahí estamos, se está especulando eso por parte de la Covacha y por parte de algunos cercanos a la al ámbito editorial de editorial Televisa. Recordemos que ahorita actualmente está DC semanal con el formato de Watchmen, publicándose los 12 números, que se va a publicar hasta diciembre, si no mal me equivoco. Llevamos ahorita 6 números publicados. Y pues a ver si también va a repercutir en DC Comics esto de la cancelación del semanal. Todavía no se sabe muy bien. Ahí estamos con los de Rebirth, que ahora están un poco lentos con la publicación de los títulos. Pero bueno, ya veremos en su momento. Y pues la verdad es un semana especial semana, pues sí, se fueron muchos domingos en mi juventud, mucho de mi salario en la actualidad, pero pues la verdad sí fue un vehículo bastante, digamos, preciso de televisión en esos tiempos para traer todo lo más que se podía desde todos los maxi eventos y series limitadas que pudo haber sobre Marvel. Y pues bueno, esperemos que veas que esta decisión sea para lo mejor, que me mejoren traducciones, mejoren distribución, mejoren formatos, mejoren colecciones de estilo, para ver si esto beneficia o perjudica a la industria editorial por parte de Editorial Televisa, que obviamente así que si vean por donde vean el desafortunado o afortunadamente, pues se está abriendo mucho la brecha de la competencia editorial con Panini y con Camite y por alguno de Editorial Océano también, que está incursionando en lo de los cómics. Y bueno, ya hasta aquí esta es mi participación. Le agradezco a Almifrik y a ustedes por escuchar este pequeño audio. Recuerden seguirme en redes sociales en @locogabriel, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, en mi fanpage, digamos, en mi página oficial, que es Gabriel Chávez TTC. Eso es todo por esta ocasión. Espero volver a estar con ustedes muy pronto. Y buena vibra para todos. Y buena vital para todos. Feel the beat, el pulso de tu vida. Y continuamos aquí en Freak Noob News después de esta pequeña sección estelarizada por el buen Gab de Gabo de Galaxy, colaborador del buen Freak Noob News y de The Top Comics. Y pues nos vamos con las notas tristes del mundo musical. Esta semana falleció Daisy Berkowitz, ex guitarrista de Marilyn Manson. De hecho, él fue guitarrista y miembro fundador de la banda de Marilyn Manson, y fue encontrado muerto a la edad de 49 años tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Scott Puteski, Marilyn Manson menciona: Scott Puteski y yo hicimos buena música juntos. Tuvimos nuestras diferencias a lo largo de los años, pero siempre lo recordaré los buenos momentos. Todos deberían escuchar Man That You Fear en su honor. Era nuestro tema favorito, escribió Manson en su cuenta de Twitter. Berkowitz conoció a Brian Warner a final de los años 80 y formaron Marilyn Manson and the Spooky Kids, y salió de la banda en 1996 durante la producción del álbum Antichrist Superstars por diferencias creativas. Otra persona que se nos fue esta semana fue George Young, músico y hermano de los fundadores de AC/DC. El músico australiano George Young, conocido por ser pionero del rock en su país y hermano de Angus y Malcolm Young, fundadores de la legendaria banda AC/DC, ha muerto el día 23 de octubre a la edad de 70 años de edad. Mencionan que es con gran dolor en nuestro corazón es que debemos anunciar el fallecimiento de nuestro amado y mentor George Young. Sin su ayuda y su guía no habría AC/DC. Como músico, como compositor, como productor, consejero y mucho más, no podrían encontrar a un hombre más dedicado que él. Como hermano, no podrían encontrar uno mejor. Por todo lo que hizo y nos dio a lo largo de su vida, siempre lo recordaremos con gratitud y lo tendremos cerca de nuestros corazones. George Young nació en 1946 en Escocia y se mudó muy joven con su familia a Australia, donde se formó como músico estando en bandas como The AC Beats, siendo corresponsable de temas como Love Is in the Air, además de ser coproductor de los primeros discos de sus hermanos como AC/DC, High Voltage, TNT y Let There Be Rock, junto a Harry Banda. Descanse en paz. Y el último que se nos fue también fue Martin Eric Ain de Celtic Frost. Esta pues ya un poquito más mainstream, pero pues bueno, también falleció el mismo día, el 23. Martin Eric Ain fue uno de los fundadores de Celtic Frost. Murió a los 50 años de edad este fin de semana a causa de un infarto en Suiza. Ain, nacido bajo el nombre de Martin Stirker en los Estados Unidos, se unió a Thomas Garrel Fisher, mejor conocido como Tom G. Warrior, a principios de los años 80 en la banda Hellhammer, que al separarse crearon Celtic Frost, y su primer álbum Morbid Tales llegó en 1984. Con Celtic Frost estuvo presente en los siguientes discos: To Megatherium, Into the Parademon y Vanity Nemesis, que fue el último hasta su separación en 1993. Y luego el regreso en 2006 con Monotates, teniendo su último concierto en la Ciudad de México. El propio Warrior es quien le dedicó un verso de despedida en su blog, esta de la canción Visions of Mortality, diciendo: las arenas del tiempo nunca corren para un hombre inmortal. Charlie Bennett menciona: estoy muy afectado por la muerte de Martin Eric Ain. Nuestra relación fue muy compleja y definitivamente no estuvo libre de conflictos, pero la vida de Martin y la mía siempre estuvo unida desde que nos conocimos en 1982. Mi vida será dolorosamente incompleta sin su existencia. De igual manera, muchas bandas se unieron a duelo, como Michael Amott, la banda Cradle of Filth, entre varias más, han expresado sus pésame hacia este gran personaje. Y pues descanse en paz, de igual manera, Martin Eric Ain de Celtic Frost. Y ahora nos vamos ya a las buenas noticias de la semana. Bueno, ni tan buenas, ¿no? Nos vamos ahora con los encarcelados de la semana. Los integrantes de Decapitated se declaran no culpables ante las acusaciones de secuestro y violación por en las cuales están, ¿cómo se dice esto? La cual les imputaron hace un par de semanas, ya meses, de hecho, el 31 de agosto. Después de que, siguiendo lo acontecido a los integrantes de Decapitated en los últimos meses en torno a las acusaciones en su contra de secuestro y violación por una mujer que abordó el autobús donde se encontraban la banda después de su presentación junto a The Artist Murder en el centro Spoknit el pasado 31 de agosto, han reiterado su inocencia de todos los cargos impuestos. El abogado ha declarado que hay pruebas de que la banda, que la chava entró por su propia cuenta sin ningún tipo de obligación ni nada por el estilo a la camioneta, y que el sexo que tuvieron pues fue algo consensuado, fue algo permitido. De cualquier manera, pues esto es algo lamentable, es algo triste, ya que los cuatro integrantes de Decapitated han sido acusados de esto, y aunque ellos se siguen defendiendo, pues sí está gacho. También no sabemos si realmente sea esto o que la chava quiera sacar provecho de esta banda por su reciente fama, pero pues habrá que ver cómo acaba esta telenovela. Y el otro encarcelado es Bobby Liebling de Pentagram. El vocalista de Pentagram, Bobby Liebling, ha sido encarcelado por 18 meses en Maryland a causa de abuso y negligencia a un adulto mayor que terminó siendo su mamá. Dios, qué desagradable. Liebling fue arrestado a principios de año y se declaró no culpable de agresión en primer grado, pero sí se declaró culpable de abuso y negligencia. Según la corte, el hombre de 63 años fue encarcelado por 18 meses y al terminar su condena estará en libertad condicional por 3 años. Ante esto, su compañero de banda Greg Turklin ha hablado contra estas acciones realizadas por Liebling. Sabía que algo estaba terminando, no lo sabía. Lidiar con Bobby, sus demonios recurrentes, nos bajaba el ánimo a todo. La misma historia ha pasado, lo sé, honestamente. Pensé que Bobby moriría antes de tocar en otro show. Resultó que no murió, solo se salió del carril y terminó agrediendo a su mamá. Creo lo peor que alguien puede hacer es agredir a la única persona que siempre estuvo con él. Wow, qué horrible es esto. Ahora está cumpliendo en prisión, creo que estará por 18 meses, mucho tiempo para reflexionar las malas decisiones y malos hábitos que ha tomado este hombre a lo largo de su vida. Y bueno, mientras el futuro es incierto para Pentagram, pero Turklin asegura que la banda es más que un solo hombre. Qué desagradable persona, en serio. Y lo peor de todo es que ya está todo viejito. Chale, qué error. Y la nota mala del día es que el pasado sábado se presentó Venom en Santiago de Chile y tuvo como banda soporte a las brasileñas de Nervosa, quienes siguen de promoción de su disco Agony. Sin embargo, por alguna razón que todavía se desconoce, las chicas tuvieron que abandonar el escenario 15 minutos antes de terminar, y fue la propia Fernanda Lira quien puso un mensaje de inconformidad en su cuenta de Facebook, y ante los comentarios de que habían sido obligadas a terminar su show por tiempo, ella contestó: "No fue por tiempo, no estábamos ni un poco retrasados, aún teníamos más de 15 minutos, show perfecto, producción local perfecta, pero ya es lo único que deja". Aunque todavía no se sabe la causa real, Nervosa sacó otro post para anunciar su regreso a este país. Mencionan: "Muchas gracias, Santiago. Nos gustaría decir gracias a cada uno de ustedes que estuvieron allá para vernos. También a la producción local, que fue excelente y correcta con nosotras. Nos gustaría también disculparnos por no hacer posible el término de nuestro show en esta ocasión, ya que se debió de interrumpir por causas mayores, pero ya estamos en contacto con la producción para volver lo más pronto posible a Chile para más fechas y con el show completo. Nos vemos en el Mosh Pit". Judas Priest anuncia su nuevo disco llamado Firepower. Este es el tercer álbum que sacan después de que anunciaran su gira de despedida. Y bueno, también acompañado de este álbum que llegará a inicios de 2018, estará acompañados de una nueva gira por Saxon, que viene siendo una banda inglesa de igual de heavy metal, y Blackstar Riders. Judas Priest actualmente, bueno, el próximo año de igual manera encabezará grandes festivales del mundo del metal, por lo cual se prevé que ellos sean los esperados estelares del Hell and Heaven aquí en México. Hablando de conciertos aquí en México, Igor ha confirmado fecha para México, lo cual es algo completamente genial. La banda experimental francesa Igor llegará a nuestro país por primera ocasión el próximo 9 de febrero en el Circo Volador de la Ciudad de México. De hecho, es la primera vez que la banda europea tocará en suelo americano, y lo hace en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Savage Sinsoid. Y hasta el momento no se ha anunciado la fecha de inicio de venta de boletos o sus precios, pero estarán disponibles a través de Superboletos en breve. De igual manera, ya está disponible el nuevo sencillo de A Perfect Circle, el cual se llama The Doom Death, que viene marcando el inicio de su gira norteamericana de 2017, A Perfect Circle ha lanzado su nuevo single, The Doomden, el cual marca un nuevo acercamiento al sonido de la banda y la cuenta regresiva al lanzamiento del nuevo álbum de la banda, el primero desde Emotive de 2004. Dios, qué bastardos. Además, a esta Perfect Circle ha tocado dos canciones nuevas en su gira actual, Feathers y Hourglass, cuyas versiones de estudio se espera sean incluidas en el nuevo disco. Billy Horwell, Maynard y James Keenan estarán de gira por los Estados Unidos, Canadá y por primera vez en México el próximo 28 de octubre en la tercera versión del Knockfest México. Ya pueden escuchar esta canción, la verdad a mí no me gustó, así que no la pienso poner. Y la noticia What the Fuck de la semana, Jim Simmons tiene nueva banda y es nada más y nada menos que Los Tigres del Norte. Sí, damas y señores, no es mame, el bajista de la legendaria banda neoyorquina Kiss, Jim Simmons, estará en nuestro país este fin de semana para tocar en el festival Northside en Monterrey y de forma individual en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Y aprovechando su estadía, el estadounidense se unirá ni más ni menos que a Los Tigres del Norte en un par de shows los próximos 1 y 2 de diciembre en el Auditorio Nacional. Y bueno, Gene Simmons en una entrevista menciona: escucho de todo, desde Beethoven, Led Zeppelin, Beatles y claro también a Juanes, Los Tigres del Norte, y por supuesto antes de irme a dormir escucho un poco de José José y ya lo tienes todo. La música es música, no tienes por qué entender las palabras, es el sentimiento lo que hay que entender. Es lo que menciona Gene Simmons en una entrevista reciente, y de hecho ya salió la nueva foto promocional de Los Tigres del Norte, el cual ponen a Gene Simmons como el nuevo Tigre del Norte, y yo solamente digo, what the fucking fuck. Así que, damas y señores, con esto nos vamos a nuestro tercer corte musical, sí o no, tercero, y ya con esto nos vamos a nuestro tema principal de la semana. Yo soy Alri y regresamos aquí a Freak Noob News. Inside me. olviden que hoy es la noche de padres y maestros. Es obligatorio que todos traigan a sus padres a la cafetería. Yo nunca acepté esta noche de padres y maestros. ¡Claro que sí, Sim! ¡Oh, miente! ¡Miente! Y regresamos al Freak Noob News. Acabamos de escuchar a Alan Walker con The Spectre. Y en esta ocasión toca hablar de leyendas, pero no las típicas leyendas de... Una tarde un grupo de amigos decide ir una tarde al cine, llegan tarde a la sesión y las luces ya están apagadas, aunque la peli aún no ha comenzado. Cuando uno de ellos se sienta en su asiento, obviamente, nota un pinchazo al hacerlo, pues se asoma y ve una jeringa sobre el asiento, había un mensaje escrito: bienvenido al mundo del SIDA. Obviamente en esta ocasión no vamos a hablar de este tipo de leyendas, vamos a irnos como que más a las leyendas clásicas, a las leyendas de aquel viejo México que alguna vez existió, ya que las leyendas vienen siendo parte de... una gran, ¿cómo decirlo? Vienen siendo de una leyenda, un imaginario colectivo bastante importante aquí en México. Así que, pues, creo que es buen momento para hablar de esto en el mes del terror. Ya hablamos de cómics, ya hablamos de varias cosas así. Pues tocan ahora leyendas mexicanas. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con la leyenda del fantasma de la avenida? La avenida Lázaro Cárdenas es una vialidad muy importante de Guadalajara, Jalisco. Conecta con el poblado de Chapala y es muy conocida por la cantidad de accidentes que suceden en ella. Se puede contar al menos uno diario, algunos demasiado fuertes con consecuencias mortales. Se identifica como la causa a una mujer que se aparece misteriosamente en medio del camino, distrayendo a los conductores. Cuando estos intentan esquivarla, sufren fatales percances y otros tantos aseguran haberla atropellado. Muchos testigos dicen que estos sucesos son causados por una presencia del más allá, que se aparece a las altas horas de la noche. En medio de la oscuridad se cruza frente a los autos, causando accidentes a diestra y siniestra. Es bien sabido que los lugares donde suceden muertes trágicas conservan las energías de las personas que fallecieron ahí. Algunas se quedan tan impregnadas que permanecen vagando por tiempo indefinido, repitiendo su mortal desenlace una y otra vez. Según declaraciones hechas por los accidentados, sienten que la atropellan, incluso que la despedazan con sus autos, pero cuando los servicios de emergencia buscan a la persona herida, no pueden siquiera encontrar rastros de que alguien haya sido lastimado al exterior del vehículo. Extienden su búsqueda hasta los árboles cercanos, también sin resultados, por lo cual, después de tantos incidentes, han llegado a tomarlo como algo común, sin sorprenderse al escuchar una y otra vez la misma historia. Se dice que al parecer ese lugar fue un paradero de camiones de carga donde los choferes de las unidades se paraban a descansar, tomar sus alimentos y en ocasiones contratar servicios de mujeres de la vida galante. Se piensa que una de ellas fue estrangulada o asesinada y ahora, sedienta de venganza, cruza frente a los automóviles causando accidentes. Esta es la famosa leyenda de la fantasma de la avenida. Continuamos con las leyendas. Tenemos la leyenda del niño del bote. Se cuenta que en el domicilio se ubica en calle Galeana 1976, cerca de lo que hoy es el puente sobre la avenida Ayuntamiento, vivía un matrimonio con un pequeño hijo. Un tiempo en el que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres: ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia y decía: ha de ser un gato, ya duérmete. El pobre niño despertaba a medianoche asustado porque sobre el techo de su cama se escuchaban gemidos y el sonido de una lata rodando continuamente de un lugar a otro. Llamaba a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volver a dormir. Incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. Una de tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño. Y después de eso no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades y al día siguiente, al volver a su casa después de un largo día buscando a su hijo, vio en un bote atado a un lazo colgar de la azotea. Con algo de enojo, el hombre sube a la azotea y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse, ve a su hijo en un rincón sentado de cuclillas, abrazando sus piernas. Tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de infinito terror, un rostro sin vida. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar, a medianoche, los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea y parado frente a su cama vieron a su hijo diciendo: "Me asusta el ruido de allá arriba". Después de eso no lo volvieron a ver, pero cada año en el aniversario de su muerte se escucha el ruido del bote y el llanto del niño. Esta es la leyenda de El Niño del Bote. Otra leyenda bastante famosa son las que se encuentran rodeadas en la Catedral Metropolitana. Y bueno, esta es la monja de la catedral. Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, que vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés cuyo cuartel militar estaba cerca de este lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento y Beatriz lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado de nombre Fernando llega a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, y al ver la desesperada situación del combate francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes de despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos a Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado, porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer, había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Días después, se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la catedral aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. ¿Será la difunta Beatriz que todavía sigue implorando la llegada de su amado? Y bueno, esta ha sido la leyenda de la monja de la catedral. Y si estamos hablando de leyendas, obviamente no puede faltar la leyenda de la Malinche. El volcán Malitzin, también conocido como la Malinche, se encuentra en el estado de Puebla, en México, el cual es venerado por todos los lugareños que habitan a las cercanías. Actualmente el volcán está inactivo y en temporadas de invierno se visita con una espléndida cresta cubierta de nieve que se alcanza a apreciar a lo lejos. Hay quienes todavía no conocen la leyenda mexicana que envuelve a esta maravilla natural, única en su tipo, la cual alberga en sus faldas grandes extensiones de terreno con una gran biodiversidad de flora y fauna que hoy en día están catalogadas como área natural protegida. Cuenta la historia que desde tiempos muy remotos y con la consumación de la conquista de Hernán Cortés al pueblo azteca, la india llamada Malinche, quien fue bautizada por los españoles con el nombre de Mariana y quien alguna vez fue esclava, había muerto. Los aztecas, al enterarse de este trágico desenlace, trataron de recuperar el cuerpo de la Malinche, y en una oportunidad en que los conquistadores españoles salieron a un viaje de exploración, los indios irrumpieron en el campamento y lo tomaron. Rápidamente llevaron el cuerpo a muchos escondites para evitar que los españoles lo retomaran nuevamente. En un momento de suerte, los indios aztecas divisaron que en el horizonte una enorme cueva y emprendieron la ida transportando a la difunta Malinche en uno de los caballos de Hernán Cortés le había dado para su llegada al pueblo. Después de un largo camino, llegaron a la cueva de un cerro, en donde metieron el cuerpo de la Malinche y al salir cerraron la entrada con grandes rocas. Desde ese día, al cerro se le llamó Malitzin, y desde su cresta proliferó la silueta de la Malinche, quien recostada sobre lo más alto le pide lluvia al cielo para el pueblo. Esta es la famosa leyenda de la Malinche. Y hablando de leyendas, pues ahora continuamos con la casa de la tía Toña. Estas son leyendas cortas. Ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec, este inmueble ha popularizado debido a una leyenda urbana en donde se asegura que ahí aún habita una mujer que se enfurece cuando es visitada por curiosos. Cuando se enfada, ocurren cosas inexplicables en la propiedad. Se escuchan ruidos de cosas que caen, una silueta aparece en las ventanas y se siente la presencia de alguien. La casa se localiza cerca del Panteón Dolores en Avenida Constituyentes. La leyenda señala que la tía Toña era una mujer solitaria y con dinero. En medio de esta soledad, decidió darle cobijo en su casa a niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. A pesar de su aplaudible acción, los jóvenes le hicieron la vida imposible, motivo por el que un día comenzó a matarlos a base de golpes y luego arrojó sus cuerpos al río cercano. Cuando la culpa la alcanzó, se encerró en su habitación y nunca volvió a salir. Otra leyenda corta es la de la casa de Don Juan Manuel, que trata de que en la calle de Uruguay 94 en el centro histórico se encuentra el inmueble que habitó Don Juan Manuel de Solarzano, edificio que encierra la historia de un hombre que, de acuerdo a la leyenda, vendió su alma al diablo con tal de saber con quién lo engañaba su mujer. Supuestamente en las noches aparece un hombre en el portón de la construcción y pregunta la hora. Si alguien contesta son las 11 de la noche, él dirá: dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. En este sitio, en la actualidad, sirve de salón para eventos y fiestas privadas, ya que su arquitectura del siglo XVI lo convierte en un lugar bello y confortable para pasar el tiempo con amigos, además de que está catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Otra, leyenda corta viene siendo el del viejo Hospital Juárez, el cual trata de que esta clínica localizada en Jesús María y Fray Servando en el centro histórico es conocida por recibir con cierta frecuencia la visita de La Planchada, una enfermera de apariencia inofensiva cuya risa es calificada de siniestra por las personas que se han topado con esta manifestación. El nombre lo tuvo por su atuendo colonial, el cual luce perfectamente planchado y amildonado. De acuerdo a relatos urbanos, la mujer se enamoró perdidamente de un médico. Sin embargo, el cariño no era recíproco y tal y como ella misma lo pudo constatar al enterarse que el galeano salía con otra mujer. Jamás se recuperó de la desilusión amorosa. La leyenda completa de La Planchada es la siguiente. La Planchada, de hecho, es una de las leyendas más populares del siglo XX, también conocida como la enfermera visitante. Se dice que en el Hospital Juárez de la Ciudad de México en las noches circula por los pasillos una enfermera con vestido largo, blanco, perfectamente almidonado, entra a los cuartos y atiende a los enfermos. Cuando estos reciben la visita de la encargada en turno, argumentan haber sido por una joven de buena presencia vestida por una blancura impecable, una mujer hermosa de pelo corto y rubio. Seria, pero sobre todo estricta, con un uniforme almidonado y bien planchado. Según se cuenta, tal enfermera es el fantasma de una joven llamada Eulalia, que trató mal a los enfermos, y su espíritu vaga ahora en el viejo inmueble cuidando de los enfermos que se encuentran en dicho hospital en castigo a la crueldad que tuvo con ellos cuando vivía. Hay ocasiones en que las enfermeras del turno nocturno, al hacer guardia, se han quedado dormidas y precipitadamente les han propinado una palmada en sus cabezas. Estas, al despertar, no ven a nadie en su alrededor, solo sienten escalofríos y ven a lo lejos y ven los largos y viejos pasillos quietos a mitad de la noche. Una de las versiones de cómo ocurrieron los hechos narra que la enfermera de nombre Eulalia formaba parte del personal del hospital y era entregada a su vocación, amable y querida por los pacientes. Se enamoró de un médico recién egresado, quien entró también al hospital, quien, a diferencia de ella, era un tipo orgulloso y envanecido. Al poco tiempo que se hicieron novios, y aunque la relación no era equitativa, ella le entregaba todo su amor y él era un fanfarrón, coqueteaba con otras enfermeras. Pasado más de un año, el doctor le dijo que se casarían y la joven comenzó a ilusionarse con la boda. Cierto día, el doctor le comentó que tendría un seminario al norte del país y tardaría al menos 2 semanas. La joven le deseó un buen viaje y, esperando su regreso para planear la boda, empezó a extrañarlo demasiado. Habían transcurrido apenas 1 semana cuando recibió la invitación de uno de sus compañeros para asistir a una fiesta, a lo cual ella se negó, argumentando que no podía aceptar su invitación por estar comprometida con el doctor Joaquín. Su amigo, un poco desconcertado, le dijo: ¿cómo van a estar comprometidos si él se acaba de casar? Está en su viaje de bodas y renunció porque ya se va de la ciudad. Tras esta decepción, Eulalia no pudo evitar sumirse en una profunda depresión por el engaño del que había sido víctima. Comenzó a llegar tarde al trabajo, descuidó a algunos enfermos, algunos murieron por su falta de interés. Pasó el tiempo y ella cayó en cama por una enfermedad que le llevó más de una tarde a la tumba, en el mismo hospital donde trabajaba. Poco tiempo después, los pacientes empezaron a reportarse atendidos por una joven que correspondía a la descripción de Eulalia, y las enfermeras la llamaron la planchada por la manera impecable en la que siempre viste. Esta leyenda también se ha contado en diferentes hospitales y, como tal, no se tiene exactamente un lugar exacto de esta versión, ya que también es una leyenda de la cual han surgido algunos rumores en Estados Unidos, en donde se asegura haber visto a una mujer completamente blanca y con un vestido excelentemente planchado. ¿Y qué les parece si nos vamos nada más con una última leyenda corta, la cual sería Fantasma de la Basílica de Guadalupe? Muchos narran que han visto salir a una mujer de la basílica que carga una vela que no se apaga ni con la lluvia ni con el viento. Se la ha visto atravesar paredes. Luego de dejar ofrendas y rezar, visitantes afirman que es un alma en pena que dejó asuntos pendientes en la tierra. También existen relatos en torno a la antigua Basílica de Guadalupe al asegurarse que por las noches se escuchaban campanadas, a pesar de que ya nadie las tocaba, ya que el capellán había fallecido a causa de una enfermedad mal cuidada. Esta es la leyenda del fantasma de la Basílica de Guadalupe, bueno, la versión corta de la leyenda del fantasma de Guadalupe. Y bueno, yo sé que ha sido un tema muy corto, pero pues hay muchas leyendas, escogí nada más algunas porque podríamos contar y contar leyendas absolutamente todo el día. Pero ¿qué les parece si le dejamos hasta aquí por el día de hoy? Ya la siguiente semana tendremos un podcast nuevo. Gracias por haber escuchado este programa. Yo soy Alri, te recuerdo nuestras redes sociales, que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News. De igual manera puedes buscarnos en YouTube como Freak Noob News Channel. Gracias por haber escuchado este programa, que de hecho ya también ya duró bastante, ya lleva 1 hora 40. Fueron 20 minutitos de de algunas leyendas. Está bastante bien, fueron varias.